miserias. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. Raza de cuervo que nunca canta sus penas, o será que su aramal cantar con barriga llena, o será que su aramal cantar con barriga llena. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, va a volver otro más ricos descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando, va a volver otro más pobres trabajando, trabajando, va a volver otro más pobres trabajando. Música en la mañana del sábado en FM Estilo. Muy buenos días, compañeros. Hermosa mañana de sábado, nubladita. Este es el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hoy con un operador de lujo. No es cualquiera ese operador hoy, Juanca, un gusto que estemos haciendo este programa juntos, Juan Carlos Gaona en la operación técnica. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, conduciendo en forma conjunta con el maestro de escuela, el casi abogado Ricardo Emilio Barsini. Me van a venir a cobrar la matrícula después. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Esperando que las familias se encuentren bien en este periodo de descanso, ¿no es cierto? De licencia, porque yo digo que siempre hay una diferencia entre lo que es las vacaciones y lo que es la licencia, ¿no? De hecho, nosotros hoy mismos de licencia. De hecho, nosotros mismos nos hemos tomado una semanita de licencia acá en la radio. No hemos estado la semana pasada, así que por ahí pedimos disculpas a la audiencia, que la semana anterior no avisamos que no íbamos a estar, pero bueno, ya sabemos que estamos en vacaciones y son las cosas que se presentan. Sí, son de todas maneras. Son pocos millones de personas las que nos escuchan. Bueno, sí. De todos modos, Ernesto, en estas dos semanitas que pasaron de enero, seguimos trabajando en lo que es la CTA de Misiones y en la CTA Posadas, y por lo tanto no hemos dejado de asistir al sindicato y estuvimos cubriendo algunas cuestiones y algunas necesidades que se fueron dando a lo largo de estos días, ¿no? Y que vamos a comentar en el programa. Recordemos, entonces reiteramos, la CTA sigue trabajando, nos tomamos vacaciones, por ahí una guardia un poco más reducida. Atendemos por la mañana en la sede acá en la ciudad de Posadas, en Avenida Corrientes 2150, ahí casi, sería Avenida Corrientes casi Entre Ríos, de la afuera. Y si quieren llamar por teléfono, también estamos por la mañana, que es al teléfono 0376 428-901. 4428-901. Cuesta acostumbrarse a la nueva numeración de Posadas. Sí, hay un mensaje de texto que acaba de entrar, dirigido especialmente al operador de lujo ese. Un saludo grande, un deseo de comienzo de año a todo trapo ese. Saludo a usted y al operador de lujo, el emitente, doctora Green. Bueno, no vamos a describir los gestos que están haciendo detrás del vídeo. Che, un saludo grande para Mónica, entonces, que está escuchando. Mónica, un saludito. Pregunto, ¿qué hace? Ya, pero verá, ¿eh? Ah, está bien. Grande, doctora. Vamos a tratar de tenerla ahora que estamos en periodo de vacaciones. En algún momento, algún fin de semana, va a venir la doctora Gurina al estudio a conversar un poco con nosotros. Ricardo. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Hoy cambiamos el número de celular. Yo con cabeza de vacaciones me olvidé del celular, quién sabe dónde, todavía no puedo encontrar. Si quieren enviar mensaje texto al celular 0376 4. Bueno, ¿cuál va a dar? 15462-9473. Ya sabe mejor que yo mi número de teléfono. 629473, con todas las características nuevas adelante. Y el teléfono de la radio, 446-9020. Si quieren escuchar por internet, también la dirección es fmestilo995.com.ar. Recordemos que este programa está siendo grabado. No, en este es sin la S adelante, ¿no? Porque a veces hay gente que pregunta si es con la S adelante, estilo, no. Estilo, como dice la palabra, y 995 es con número, ¿no? Y el programa está siendo grabado en este momento y después lo pasamos en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.coamisiones.com.ar. Bien, Ricardo, arrancamos con las noticias de la semana o de los últimos sí, tiempos. De los últimos tiempos, ¿no? Lo que tiene que ver con los trabajadores en la Argentina. Declaraciones de Pablo Micheli, que dijo que a partir de ahora somos todos sospechosos de terrorismo. Exactamente. Fue en el marco del día 29, cuando se hizo una marcha importante en la ciudad de Buenos Aires. Más de 6, 7 cuadras de compañeros marchando, distintas organizaciones, en repudio a la promulgación de la ley antiterrorista, ¿no? Y vamos a estar hablando un poquito sobre este tema y comentando de qué en se este trata. Sentido, Pablo lo decía muy claramente, con esta ley somos todos sospechosos. Otro título, con el aval del gobierno, se viene un nuevo incremento del boleto urbano de pasajeros en la ciudad de Posadas. Exactamente, me mató a todos, te digo. No te cae bien la noticia. No, para nada. Con la venia, no solamente con la venia, sino con la gestión de los propios funcionarios municipales, sobre todo este señor Almirón, que parece más vocero de las empresas de transporte que defensor de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía posadeña. Uh-huh. Se está llevando adelante esta pretendida suba del boleto que, según los empresarios, tendría que estar en el orden cercano a los 4 pesos, ¿no? Así es, 4 pesos. ¿Esto tiene que ver con la quita de subsidios a diferentes empresas en todo el país? Yo creo que es un caballito de batalla al cual se han subido para rapiñar más hacia su lado, en detrimento del bolsillo del trabajador, por supuesto, como siempre, y haciendo valer esta absoluta digamos dependencia que tiene el pueblo de Galupá, Candelaria y Posada de estas empresas monopólicas, ¿no? Así es. Y como siempre, el eslabón más débil de la cadena económica esta es el usuario, que es el trabajador común, ¿no? Exacto. Bien. Otro tema que teníamos es que vos estuviste muy, muy comprometido en esto, ya que estos días estuvimos viajando a la localidad de Candelaria. Continúa agravándose el problema habitacional. Uh-huh. Y hay entidades del Estado que no están dando respuesta a esta gente que hoy por hoy, impedida por la necesidad de un lugar donde vivir, están ocupando tierras que no se saben quiénes son los dueños, ¿no? Lo claro de esto es que se ha desnudado una realidad que se vive en la provincia y en el país, ¿no es cierto? A lo que la CTA, en cierta manera, está al frente de, o tratando de mostrar estas luchas, que es la necesidad de acceder a una forma digna de vivir, ¿no es cierto?, al terreno propio por empezar para poder edificar una vivienda, que tiene que ver con la cuestión de fondo, que es la crisis laboral. El que no tiene un laburo estable y medianamente bien remunerado, es imposible que pueda acceder por las vías normales a un terreno propio para poder hacer su propia casa, ¿no es cierto? Y bueno, esto es lo que se ha evidenciado en Candelaria. Y por otro lado, lo decíamos en algunos otros medios estos días, el Instituto de Desarrollo Habitacional de la provincia de alguna manera ha perdido su función social, porque estos desposeídos, esta gente que no tiene trabajo, esto que no, yo creo que ellos acudieron a la central porque tienen conciencia de que realmente son trabajadores que están sin trabajo y se refugian de alguna manera en la estructura de la central que va a acompañar a estos compañeros, ¿no es cierto?, en este reclamo y esta necesidad de una vivienda digna para ellos, para sus familias, para sus niños, y que el Estado tenga que asumir la garantía de que le corresponde como cobertura a estos compañeros que hoy están en una situación de indigencia absoluta, ¿no? Así es. Y otro tema que vamos a tocar el día de hoy es la situación que están viviendo compañeros trabajadores de la salud privada, ¿no es cierto? Específicamente en el sanatorio Nocilia nos han informado que están adeudando haberes correspondientes al aguinaldo, tengo entendido, que aún no le han abonado en su totalidad como corresponde, sino que le están pagando en cuotas. Justo en la época de fiesta informaron que no iban a abonar el aguinaldo completo, con todo el perjuicio que esto significa para los planes que uno tiene en esa fecha, ¿no? Y evidentemente por las averiguaciones que estamos haciendo y por las fuentes que nos pudieron informar, esta es una práctica continua y constante en las autoridades de este emprendimiento privado, ¿no es cierto?, que es un negocio muy lucrativo, y como vos decías hoy, el eslabón más flojo, el eslabón más débil, es el trabajador, y eso no se perjudica, ¿no? Y para eso, el día de hoy vamos a recibir la visita de un compañero que trabaja en la salud privada, y ¿cómo es? Nos va a tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando. Aclaremos que estos compañeros son afiliados a un sindicato específico, pero han visto en nosotros por ahí una posibilidad de expresión y demostrar esta realidad que no, la verdad que nadie se está enterando, ¿no es cierto? Vamos a escuchar buena música en la mañana del sábado, ¿te parece? Bien, vamos a ver qué nos tiene preparado Juanca. Mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el orgullo es el decente, es el tiempo de color. Los cortes pasan de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan canas ni las redes ni el poder. La decencia la tira de y el amor a la cultura, todo es bruto, puro plan. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos más abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal arrastra el dolor? Que ni entre hermanos se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no anda que altar. Y nuestra conciencia vale mucho más. Mucha que bronca da ver tanta injusticia de la humanidad. Un rendir a quien se pueda, es la última consigna, y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando, todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coche, Satanás está de farra, y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. Es la hora del asalto, métale que son papeles, y así queman los laureles que supimos conseguir. Con sirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un ángulo salmo. Los videos mágicos de Juan Carlos Gaona poniendo la buena música en la mañana del sábado. Lindo tema, linda música. ¿Ibas a decir algo? No, estaba escuchando justamente este tema que habla sobre el tema del trabajo y hace alusión a San Cayetano. Después lo ponemos completo. Después lo ponemos completo. ¿Te parece? Bien, seguimos con el programa. Ricardo, hay una situación muy particular que están viviendo los empleados del Sanatorio Nocilla, que es que están... le están adeudando dinero en concepto de haberes por el aguinaldo, ¿no es cierto? Para eso recibimos la visita del señor Ramón Franco. Buenos días, Ramón. Buen día, Avellaneda, y buen día, Ricardo. Y ya le agradezco la oportunidad que me dan. Y la única forma, bueno, yo siempre le estoy escuchando a todo y que hablé con usted y que me da la oportunidad de expresarme para... Sí, para contar y que se sepa lo que está pasando, ¿viste? ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Nosotros, y más o menos esto viene del 2005, viene que yo hice una denuncia públicamente, y de lo más triste de esto que somos 140 empleados, y somos dos, tres, nomás lo que ponemos el pecho, ¿viste? Y los otros tienen miedo, que inclusive son... atemorizado hasta por el mismo gremio, son atemorizados, el gremio no hace nada. Fíjate, yo salí de vacaciones ahora, estando en Buenos Aires, me llamaron diciéndome lo que pasaba. Ahora, la noche buena le dieron 200 pesos por... Y con 200 pesos, ¿qué hace? No hace nada. Y aparte que está el tema, hay a lo que yo le quiero hacer entender a la gente, de que o al gremio, si es que está escuchando, hay madres solteras, que son madre y padre, tiene 4 o 5 hijos. ¿Qué hace con 200 pesos una noche buena? Eso tiene que preguntarle a Moreno, me parece. Creo que sí, con 100 pesos. Pero eso no es cosa de ahora, ¿viste? Y lo que más impotencia y bronca te da, que tenemos una secretaria general que ya lleva algo de 33, 34 años en el cargo del gremio. Yo digo, si es una persona nueva, es cuando vos empezás un trabajo y hace una cosa mal, bueno, hizo mal porque es nuevo, no saben. Pero ya cuando tenés tantos años de antigüedad en el sindicato, que es la que conduce, ¿viste? Y no sé. A ver, aclaremos un poquito la situación, ¿no es cierto? Correspondía que cobren el aguinaldo como dicta la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Que el aguinaldo debe ser pagado en su totalidad. En realidad la ley se distorsionó con la aplicación y en el tiempo, ¿no? El aguinaldo es el sueldo número 13, ¿sí? Es el emolumento, se dice, que se debe recibir el trabajador en concepto del mejor salario recibido durante el año. ¿Y en su totalidad? Y en su totalidad. Eso con el pasar del tiempo y por las crisis que fueron pasando la economía, se dividió en dos partes, ¿no? Se dividió una parte en junio y otra parte en diciembre. O sea, mitad y mitad. Pero esto quiere decir que llegado es como un sueldo mensual común y corriente. Ahora, llega la fecha de vencimientos y el empleador debe abonar en su totalidad el sueldo anual complementario. Ahora, Ricardo, ¿el aguinaldo que es un regalo del patrón? No, es una victoria conquistada por el trabajador. Es una conquista lograda por el trabajador. Exactamente, que no debemos dejar de que caiga. Es lo mismo que las vacaciones. Claro. ¿Sí? Hoy, o las 8 horas. O... Claro. Nosotros prácticamente hace del 2005 no tenemos aguinaldo porque cobramos cuota. Fíjate de que en los primeros días de noviembre terminamos de cobrar la última cuota del aguinaldo que correspondía a junio. Entonces ya no es más un aguinaldo. Es como un sobresueldito. Y sí, ya porque te pagan y no haces nada, ni para comprar verdura, porque uno tiene pensado comprar una zapatilla, una cama, un colchón para el pibe, voy a pintar mi casa. Siempre, ya hace planes para o sea que porque somos trabajadores no tenemos derecho. Fíjate cómo las expectativas del uso de ese dinero que fue logrado por la conquista a través del tiempo y la lucha de los trabajadores se desvirtuó, ¿no? Yo me acuerdo que en épocas anteriores uno decía, bueno, voy a cobrar el aguinaldo y voy a cambiar mi casa, voy a agregar una piecita, voy a cambiar el piso, voy a cambiar la heladera. Claro. Y hoy estamos con la expectativa de comprar una zapatilla a tu hijo. Eso da la pauta de la variación para abajo que tuvo el salario del trabajador, y no solamente el salario de los estatales, que están jorobadísimos, sino también el salario de los compañeros que trabajan en la órbita privada, que en este caso son explotados, ¿no es cierto? Y que no hay ningún tipo de control en ese sentido. Ahora yo me pregunto, ¿por qué solo en esa clínica donde trabajo, porque además los otros sanatorios todo normal. Todo normal. ¿Vos estás en contacto con compañeros de otros sanatorios? Sí. Ahora todo cobraron, inclusive te voy a explicar el día 23 no sé si puedo decir el nombre de la clínica. En el yo ya cobraron el aguinaldo el día 23 de diciembre. Ahora te pregunto, esta situación fue elevada al sector de la patronal, así le avisaron. Pero mira, acá ¿tuvieron algún tipo de comunicación? Digo, no hay que atacarle a la patronal acá, ¿sabes? Porque a veces la culpa no tiene el chancho, sino quien le da de comer al chancho. Nosotros creo que pertenecemos a una organización sindical, adherida a la CGT, y tenemos un sindicato que está manejado por gente que no es que nos sirve. No hacen las cosas porque están en connivencia con la patronal. Y no es la primera vez que yo hago una denuncia públicamente. Yo del 2005, acá como tengo los documentos, que yo salí y hice la... Y el único que me acompañó el compañero José Mario, está jubilado ahora. Y sigue haciendo. Y me va a decir que la señora Irma no sabe lo que está pasando. ¿A cuántas cuadras está el sindicato del sanatorio? A 20 cuadras. Y ahí adentro de la clínica hay miembros de la comisión directiva. Hay delegados, pobrecitos, que no le dejan actuar. Y no me va a decir que no sabe. Esas cosas, el tema de la jubilación, del aguinaldo, tiene que tocarse antes de que venza, no después que venza. Fíjate que nos dio 200 pesos. Ahora para Año Nuevo nos dieron una cuota, que no sé a cuánta cuota corresponde. Bueno, pero digo, vuelvo a reiterar mi pregunta y que quede claro que no es atacar al patrón. No, de ninguna manera. El ir a pedir explicaciones, sino simplemente... Jefe, ¿qué pasó que el aguinaldo corresponde que paguen así y no sucedió? O sea, ¿tuvieron ese tipo de contacto? No, nadie te da explicaciones, cosa que me llama la atención y que para nosotros los empleados que ya tenemos nuestro año ahí adentro, los directores, ya que los de antes no queda nada, como era el doctor Larzaba, el doctor Krieg, el doctor Fille, el doctor Boldur, el doctor De Aro, siempre teníamos una reunión nosotros. Nos reunía y conversábamos cuando era fin de año, decía, bueno, mire, tenemos esta plata, ve, muchachos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué vamos a hacer? Había una comunicación, ¿sabes? Pero ahora con la juventud que se vinieron atrás de ellos, que son los hijos de los directores que se fueron, yo no sé cuánto hace que no nos reunimos. No hay una reunión, parece que hablar con el empleado es mala palabra. Justamente, Ramón, era lo que te iba a preguntar, ¿no es cierto?, en cuanto a las relaciones laborales. Sí, por eso hace a lo que es las relaciones laborales, es decir, la relación entre el obrero, el trabajador, ¿no es cierto?, y la patronal. ¿Sí? Vos me estás describiendo una relación laboral, hasta te diría, armónica, de cuando estaba el directorio anterior. Sí, sí, sí. Y hoy esa relación entre... No, ahora no hay comunicación. Antes había comunicación. Tenía un ejemplo, un problema, un personal. El médico mismo se encargaba. Éramos amigos, ¿viste? Teníamos otras cositas también, porque nadie somos santos. Pero ahora directamente no hay nada. Vos te caes, ¿viste? Porque ahora, te voy a preguntar unas cosas que por ahí caerán de maduro, pero como yo desconozco cómo es las relaciones laborales en el ámbito privado, porque yo trabajo para el Estado, soy empleado del Consejo General de Educación, y es bueno conocer y que los oyentes también conozcan, ¿no es cierto? Digo, ustedes, los trabajadores, están viviendo una situación muy fea. Dijeron que les deben plata, nadie le da explicaciones, no tienen contacto con el patrón, y el sindicato no está respondiendo a sus intereses. El sindicato no hace presencia para nada. Entonces digo, ustedes entre sí, los compañeros de trabajo, charlan estas cosas. No digo que hagan asamblea, pero se reúnen en algún momento. Charlamos, pero es un grupo minúsculo. Hay mucho miedo, ¿viste? Fíjate que ahora no sé si hay una ley, creo que viene, escuché de la presidenta y creo que va a salir dentro de poco, de que todos esos gremialistas, los que están a cargo de los sindicatos, que tienen pegado el asiento al poder, creo que eso se termina todo. Nosotros tenemos elección a fin de año, en diciembre tenemos, y más por eso yo me empiezo a mover, pues yo anduve por Buenos Aires y hablé con algunas personas, y probablemente viaje los últimos días de marzo o abril a enterarme bien a cómo viene el tema, de que tenemos que prepararnos para que esto no ocurra más, que el sindicato esté realmente en manos del trabajador, y que no el que viene y se mete en el sindicato, después se haga empresario. Porque los sindicatos casi todos son empresarios, y fíjate, una persona que está 33, 34 años, ¿no? ¿Qué sabe lo que es un trabajador? Fíjate, ahora yo estuve estos días en el sanatorio, y la señora Irma, no, Irma anda no sé por dónde, vacaciones, Irma anda por allá. Y yo creo, ella tiene todo el derecho del mundo, a mí no me interesa la vida privada de la señora, tiene todo el derecho del mundo a disfrutar de las vacaciones, todo lo que sea, como tiene vos, tengo yo un trabajador y todo, pero primero la casa tiene que estar en orden. ¿El sindicato está abierto por vacaciones o...? No, yo te tengo entendido que está abierto, no sé, yo hace no sé cuántos años que no voy al sindicato, porque ahora la mayoría de los trabajadores privados, cuando tienen un problema con la patronal, lo que menos hace es el sindicato, se van a un abogado particular, porque no hay confianza en los sindicatos. Yo creo que hay muchos sindicatos que no tienen razón de ser, de estar, porque no sirve. Esto nos da la pauta, Ramón, de que el problema de la relación entre los trabajadores y los representantes no será solamente en algunos sindicatos, como el caso de los docentes, que nosotros nos toca vivirlo, pues los dos somos docentes, ¿no es cierto?, entregados a los designios del poder. Y nos marca a las claras que es necesario continuar con lo que venimos diciendo de la central, la necesidad de democratizar las instituciones sindicales, la necesidad de la participación de los compañeros y, por sobre todas las cosas, la necesidad de la formación sindical en los trabajadores, ¿no? Que conozcan sus derechos, que conozcan dónde están parados, que conozcan cuáles son los reclamos, como creo que fue que hablábamos la vez pasada. Un trabajador, para reclamar, tiene que trabajar primero. Y tiene que tener razón. Tiene que tener razón también. Y tiene que haber hecho bien su trabajo. Sí, porque es decir, señores, yo tengo acá mi documentación de que me dice y me avala de que yo he trabajado, he cumplido con mi parte del contrato laboral y exijo que se me retribuya la misma forma. Sí, el trabajador, igual que el patrón, tiene un derecho y tiene una obligación. Y el, como yo le digo, el sindicato, el gremio, está para defender los derechos del trabajador, no del vago, porque en todos lados hay vago. Tiene que y para eso está el sindicato. Y si no sé para qué se meten. Correcto. Sí, hay gente que muchas veces en este ámbito y en esta cuestión que se fue instalando a lo largo del tiempo, piensa que el sindicato está para defender las cuestiones que son indefendibles, ¿no? Nosotros, la prebenda, la corrupción, entonces se desvirtúa y se hace corriente lo que no es normal, digamos, ¿no? Hoy en día está pasando en muchos lugares. Yo, aprovechando la oportunidad que ustedes me dan, de la CTA, aprovecho para convocarle y para reunirnos los compañeros de la sanidad, no solo donde yo trabajo, de toda la provincia de Misiones, para ir prepararnos, ¿no?, para diciembre de este año. Vamos a ver elecciones, vamos a ver si logramos poner trabajadores que representen a los trabajadores en el sindicato, para hacer un sindicato en democracia. Y queremos que democracia también en los sindicatos. No solo viene de parte mía, hasta el mismo presidente, dice la presidenta. Dice, estamos todos en esa lucha. Estamos en esa lucha y vamos a ver. La dura la topada, pero vamos a ver si me acompaña. Tengo mucho apoyo y después vamos a salir así comunicado y a salir a nivel provincial. Pero tenemos que empezar a movernos ya. No nos dormamos, le digo a todos los compañeros de la sanidad. Sí, por eso me interesaba saber cómo era la relación dentro del ámbito laboral, si se juntaban a charlar sobre estas cosas, porque sí, muchas veces pasa que el mismo desinterés del trabajador es cómplice de estas situaciones, cuando el trabajador no se interesa en luchar de alguna manera por defender su derecho y recuperar la dignidad en el trabajo, ¿no? Y a veces te va al sindicato y por ahí te dice, no, y mira, callate, quédate quieto nomás porque no te conviene. A veces el mismo sindicato, en vez de darte una mano, en vez de levantarte el ánimo, te... No nos digas nosotros que no conocemos bien el tema. De todos modos, yo creo que la única lucha que se pierde es la que se abandona o la que uno mira para otro lado. Seguimos en la brecha. Lo decíamos en programas anteriores, hay compañeros de la Central de Trabajadores de la Argentina, hay compañeros de la Confederación General del Trabajo, que las problemáticas nos cruzan por igual a todos. Por lo tanto, más allá de los sellos, más allá de las estructuras, salvando las diferencias filosóficas y metodológicas, hay que seguir peleando por el trabajador, ¿no? Sí. A mí me llama y me dicen, che, ¿por qué no le quiere a la señora Irma? Yo a la señora Irma tal vez así que ni le conozco. A mí no me interesa ni me importa de la vida privada. Cada uno es dueño de su vida privada. Lo que no estoy de acuerdo y lo que voy a pelear siempre es en la forma que se conduce el gremio. No es forma de conducir el gremio. Y yo creo que si ella no está capacitada, yo muchas veces me ofrecí para trabajar con ella. Yo estuve 8 años en la comisión directiva de la sanidad. Y hasta que me sacaron, no sé por qué. No sé por qué, no me puso más. Bien, Ramón, gracias por habernos visitado. Ya gracias a usted, los compañeros de la CTA, y infinitamente agradecido. Y seguiremos trabajando. Vamos a seguir. Todas las veces que usted me da la oportunidad, yo ya sé cómo encontrarle a usted. Ya, gracias. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una es la central, que no le cierra el micrófono a nadie ni las puertas de la central. Y la otra es esta casa, esta radio, que de alguna manera siempre estuvo al lado de los trabajadores, siempre estuvo al lado del pueblo y siempre va a seguir estando seguramente con la incondicional predisposición de los hermanos Gaona. Y siempre poniendo buena música, ¿no es así, Juan Carlos? Paz con semillas de verdad. saquean mi hermandad. Lucha y lucha, lucha mi pacha. Lucha y lucha, lucha y aguanta. Y la historia se repite. Como nos mienten y roban, pregonando la justicia social. En las calles las heridas siguen abiertas y esa justicia se hace esperar. Y sin justicia no hay paz. Y sin justicia no hay paz. Lucha y lucha, lucha y pacha. Lucha y lucha, lucha y aguanta. Que la historia acabará. Luche, sin lucha no hay, sin justicia no hay paz, ¿no? Y es lo que de alguna manera los compañeros el día 29 de diciembre intentaron manifestar en la marcha espectacular realmente que se dio y tuvo lugar en las calles de Buenos Aires en la calurosa tarde del jueves 29 de diciembre, solamente a dos días de que termine el 2011. Año este 2011 en el que aproximadamente 15 compañeros fueron asesinados por reclamar por tierra, por pan, por trabajo, y esa compacta columna de compañeros que tuvo más de 6, 7 cuadras convocada por la CTA recorrió la Avenida de Mayo desde la Avenida 9 de Julio hasta la histórica Plaza de la Victoria para exigir la nulidad de la ley antiterrorista. En esta marcha, en esta compacta columna, se veían compañeros del PTS, del MST, del MAS, de la CCC, nuestros compañeros de la Corriente Clasista y Combativa, del Movimiento Territorial de Liberación, de Proyecto Sur, de Libres del Sur, de Estibadores de Pie, un grupo importante dentro de lo que es el espectro laboral en Buenos Aires, la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores, la ANTA, la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, y por supuesto, a la cabeza de esta marcha, nuestros compañeros dirigentes nacionales, integrantes de la Mesa Nacional, con Pablo Michelli a la cabeza, ¿no? En este sentido, en este marco de algarabía popular, porque en realidad, lo decía también el Tano, en algunas oportunidades, el Tano Víctor de Genaro, la lucha no tiene por qué ser triste, ¿no? Es decir, dentro de este reclamar también hay cierta algarabía, cierta alegría de poder juntarnos y poder decir aquí estamos y vamos juntos en busca de un objetivo, ¿no? Y Daniel Jorajuría, secretario gremial de la CTA, expresaba que esta ley que le otorga el Congreso a la Presidenta de la Nación es un cheque en blanco a los jueces para que, de acuerdo a su criterio, determinen, ¿no es cierto?, qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Es decir, quién hace actos de terrorismo y quién no hace actos de terrorismo. Y que los trabajadores puedan ser juzgados en ese sentido. Esto es muy grave, es muy muy peligroso, porque es dejar al arbitrio y al libre albedrío de los jueces, ¿no es cierto?, la vida y la lucha de los trabajadores. Y agregaba Daniel, la CTA tiene que estar en la calle contra esta ley y seguiremos con estas acciones. Pedirle a Cristina que la vete es ya imposible, pero ojalá la Corte Suprema de Justicia sí pueda tomar una determinación en este sentido, por considerarla absolutamente inconstitucional, ¿no? Ahora te pregunto, Ricardo, para explicar un poco a la audiencia, ¿cuáles son los riesgos de la ley en este sentido? Es que, por ejemplo, las protestas en la calle sean consideradas actos terroristas, o un corte de ruta por ahí pueda ser considerado un acto terrorista, y que caiga todo el peso de la ley sobre los manifestantes, ¿no es cierto?, los luchadores sociales. Ese, claro, para aplicar estos ajustes, pues se terminó, como decía un compañero, se terminó el viento de cola para el barco, ¿no? Uh-huh. Es decir, por eso es que empezaron el tema del el ajuste o la cortada de los subsidios y el ajuste. Que tenemos un documento que están preparando nuestros compañeros de la Secretaría de Previsión, con Alfredo Aguirre a la cabeza, un documento y un trabajo muy muy profundo respecto de estos recortes a 300.000 compañeros estatales en sus saberes, ¿no? Esto producto de la precarización del salario de los compañeros estatales y el pago en negro que realiza el Estado. Es decir, nosotros lo venimos haciendo y denunciando desde hace mucho tiempo que todos aquellos pagos en negro que recibe el trabajador asalariado pueden ser retirados por el patrón cuando se le dé la gana. Bueno, y hoy está pasando esto, ¿por qué? Porque se le está acabando la gasolina al colectivo, ¿no es cierto? Entonces entra a recortar los subsidios, entra a recortar los salarios, y para que esto pase y para que se pueda aplicar este ajuste, un ajuste de esta naturaleza, el gobierno necesita tener legalizada la represión, que los sindicatos se callen la boca y que aquellos que quieren salir a pelear sepan que si lo hacen los meten presos. Esta es la intención de esta ley, y en este sentido también expresaba Pablo Micheli en su participación en esta marcha. En cierta forma coartan la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Nosotros creemos que el derecho a la protesta es la madre de todos los derechos, ¿no es cierto? Porque de ahí, desde el momento ya desde que nacemos, nosotros tenemos hambre y lloramos, es una protesta. Entonces, y así es como se van en el ámbito laboral. Cuando vemos cercenado algún derecho, protestamos y recuperamos o generamos un derecho que consideramos justo para la clase trabajadora. Correcto. En este sentido, Pablo Micheli señalaba que la sanción de esta ley y la puesta en vigencia de esta ley es un retroceso tremendo para la democracia, que los dueños de la violencia no nos vengan a decir a nosotros que estamos todos sospechados de terroristas. Uh-huh. ¿Sí? Esto es como que el ladrón dice, bueno, todos son ladrones porque él piensa que todos piensan como él, ¿no? Pero lo peor de todo es que, fíjate vos cómo cambian las cuestiones. Lo peor de todo es que diputados y senadores que en algún tiempo marchaban junto a nosotros, junto a la CTA, junto al pueblo, en las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones sociales, hoy levantan la mano para votar este engendro que pretende el sometimiento total de la clase trabajadora. Vienen por todo, ¿no? Vienen por todo. Evidentemente, ese cambio de actitudes, ese cambio de postura, tiene algún precio, ¿sí? Bueno, en este sentido se reunió la Mesa Nacional y juntamente con todas las organizaciones participantes, y en la cual participamos también con los delegados de los de las distintas provincias, y se está diagramando una nueva marcha para mediados del mes de febrero. ¿Sí? Vamos a ver si podemos tener la crónica completa, ¿no es cierto? En cuanto al comunicado de prensa de lo que se va a desarrollar en esa oportunidad, ¿no? Ahora el gobierno niega que la letra de la ley sea la interpretación que le estamos dando nosotros. Ellos dicen que la ley apunta a otra cosa. Ahora, a la hora de ejecutar... Claro, lo peligroso es la libre interpretación de la ley. La ambigüedad de la letra, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo te puedo decir, bueno... Yo tengo un vaso por la mitad, está medio vacío, sí. Está medio lleno, ¿no? Claro. Bueno, y justamente las interpretaciones de las leyes es lo que estamos peleando ahora como Agrupación Docente Compromiso con las Bases en la instancia de judicial de las elecciones de ODPM, ¿no es cierto? Claro. Justamente tiene relación con lo que decía el compañero hace un rato del trabajador de Nocilia, que ellos están tratando de democratizar el sindicato, que más allá que sea CGT, CTA, digo... la identidad de clase es la misma, ¿no es cierto? Así que somos clase de trabajadores y estamos en el mismo brete todo. Ahora, ¿cómo está eso, Ricardo? Terminada, te cierro para que cerremos el tema este de la, ¿sí? de la marcha. Terminada la reunión de la conducción nacional con las organizaciones participantes, la CTA manifestó que se movilizará al Congreso de la Nación. Luego de esta marcha del 29 de diciembre que fue impresionante y para que se pueda expresar toda la ciudadanía y todos los trabajadores en contra del disciplinamiento de la protesta social. La nueva marcha fue acordada durante un encuentro que mantuvieron este jueves la Conducción Nacional de la CTA y referentes de las agrupaciones. Así que estamos en ciernes de un movimiento importante para el mes de febrero, la primera quincena posiblemente de febrero. Uh-huh. Así que seguramente dentro de lo que es la CTA Misiones también estaremos haciendo alguna movida acá dentro de la provincia, ¿no? No, y te preguntaba, ¿cómo estamos con el tema de elecciones UDPM? ¿Sigue en mano de la justicia? Los actores que llevan adelante el pedido de cobertura de la justicia, y en este caso me toca ser como apoderado y a la doctora Gurina también, como afectada directamente por esta situación, hemos pedido la habilitación de la feria y hemos seguido trabajando en función de seguir adelante con las medidas del amparo para que pudiéramos tener prontamente una resolución de la justicia en este sentido, ¿no? Así es. Bueno, hablando de justicia y legisladores, justo, mirá, vamos a robar una noticia del territorio digital. Dice, 5 legisladores nacionales misioneros no hablaron en el recinto en todo el 2011. Y fueron a votar seguramente la ley antiterrorista. Así es, así que sería bueno pedir explicaciones a esta gente, ¿no es cierto? Dice, los legisladores misioneros no se caracterizaron por estar entre los más locuaces, a tal punto que Juan Manuel Irrazábal, Ramón Puerta, Estela Maris Leverberg, Silvia Risco y Alex Ziegler no hicieron uso de la palabra en todo el periodo. Así que esos son los legisladores misioneros que estamos, inclusive muchos de estos han sido reelectos. Por eso, justamente, calladito, pero la platita al bolsillito, ¿no? Es decir, yo creo que los sueldos de estos funcionarios no son cifras nada despreciables, además de las cuestiones de los daños colaterales, ¿no? Por eso son daños colaterales, pasaje, viático y ainda más. Pasajes de avión que si no son utilizados, tengo entendido que pueden ser... reintegrados por platita. Así que son sumas importantes para que esta gente que supuestamente fue elegida por la mayoría, un 70% se hablaba, sí. Vaya a ocupar una banca solamente para hacer número y decir, bueno, acá estamos y levantamos la mano cuando el patrón lo ordena, ¿no? Ahora, muy junto a nosotros, al sector docente, nos toca de cerca una de estas legisladoras, que es justamente secretaria general actualmente del sindicato mayoritario de docentes, que es UDPM, que tenemos el audio en el que en algún congreso dijo, ¿te acordás? No sé si recordás, que ella no se iba a jubilar de privilegio, que se iba a jubilar como docente. Y hace poco manifestó públicamente que ella no percibe el sueldo de docente, sino que lo dona, supongo que al Estado provincial, no sé cómo es el arreglo que hizo, pero ella expresó públicamente que no percibe su sueldo docente, lo dona. Y si yo tuviera un sueldo de 40.000 mangos, también dono los 2.000 pesos que me toca a mí como maestro. Digo yo, ¿por qué no dona más vale el sueldo de diputado? Al revés, porque no hace al revés. Ahí solucionaría algunas cuestiones, ¿no? Bueno, estos son los bemoles que... Sería bueno, Ricardo, propongo algún día, ¿no es cierto? No sé si será posible invitar a algún diputado nacional o algún ex diputado nacional que nos cuente, que nos saque muchas dudas de que cómo realmente es la vida de un diputado, la vida laboral. De un trabajador legislativo. Porque hay muchos mitos y verdades con respecto a un legislador nacional, ¿no es cierto? A un diputado en sí. Sería bueno de despejar las dudas y por empezar a explicar el porqué de tan abultado sueldo, ¿no es cierto? Yo tengo entendido, tienen un discurso preparado todos para explicar por qué es el sueldo tan elevado. ¿Qué más tenía, Ricardo? Bien, yo creo que hay una cuestión que va muy pegadita a esto en cuanto a la identificación de los funcionarios o de aquellos que tienen que representar al pueblo con el poder, ya sea poder político o poder económico, ¿no? Y en este caso tenemos a funcionarios municipales como el subsecretario de Transporte, Hermes Almirón, que decía que cada 4 o 5 meses es necesario ajustar la tarifa del boleto de transporte urbano de pasajeros. ¿Sí? Y hoy se viene con un tarifazo para los trabajadores que seguramente le va a sorprender a más de uno cuando el pasaje, de acuerdo a lo que decía uno de los empresarios del transporte que corresponde a la empresa Tepoca, decía que el precio del boleto hoy tendría que estar en 3 pesos con 86 centavos, ¿no? En ese sentido, los funcionarios de la Municipalidad de Posadas daban la razón a estos funcionarios y decían de que era inminente de que esto se aprobara, ¿no? Recordemos que desde el año pasado que está inaugurada en la ciudad de Posadas una especie de mesa coordinadora de actividades con respecto al repudio y rechazo a estos boletazos compulsivos que afectan directamente el bolsillo del trabajador. Sí. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. recibíamos una llamada de un oyente que no quería salir al aire y que nos contaba una anécdota, una charla que tuvo con un empresario de colectivos que nos contaba una cierta realidad, ¿no es cierto? El empresario recibe la plata del subsidio porque es un empresario y tiene que recibir plata, pero el empresario manifestaba su descontento en el sentido de que el usuario, la gente, los trabajadores no se dan cuenta que el verdadero boleto de colectivo está valiendo arriba de 4 pesos. Claro, el problema es que venimos con desde hace años a esta parte, nosotros vivimos una realidad virtual, ¿no? Sí. Vivimos en una realidad virtual. Sobre una burbuja. Claro, estamos viviendo adentro un foco porque el index nos miente, el gobierno nos miente, los salarios están depreciados. Es decir, vivimos realmente en una realidad que no es la realidad. ¿Sí? Hoy nosotros estábamos trabajando en compañía con los compañeros del Semuplo en función de cuánto hoy es una canasta básica alimentaria y una canasta básica familiar. ¿Sí? Se dispara arriba de los 6.000 pesos. Eso es lo que tendría que estar ganando como mínimo un trabajador. Y hoy tenemos trabajadores que ganan 2.000 pesos, 1.500 pesos, 1.000 pesos. Yo conozco trabajadores que ganan 800 pesos por mes. Los compañeros de Candelaria nos decían que no ganaban más de 500 por mes. Correcto. ¿Cómo un trabajador va a solventar los gastos mínimos y necesarios de transporte, vestimenta, calzado, alimentación, ¿sí? Si el propio Estado es el que está mintiendo sobre los índices reales de los costos, ¿no? O te disfraza una realidad y la ves de una manera que no es la verdadera, correcto, ¿no es cierto? Porque el hecho de que pagar 2 pesos de pasaje colectivo, que ya parece mucho al bolsillo del trabajador, como lo manifestamos el año pasado cuando subió colectivo, cuando en realidad lo que el empresario quería expresar era que el trabajador, el ciudadano se tiene que dar cuenta que el verdadero boleto colectivo está valiendo más de 4 pesos, que es el Estado subsidiario el que está disfrazando esta realidad. Y con esto no queremos decir que nosotros estamos haciendo apología del boleto, ¿no? ¿Sí? No. Ni del aumento. No. ¿Sí? Sino estamos haciendo un análisis de que el pueblo, el trabajador debe darse cuenta de que nosotros somos los que venimos atrasándonos cada año que pasa, venimos atrasándonos cada vez más. ¿No? Lo que hay que recuperar es el poder adquisitivo del sueldo del trabajador. Exacto, ¿no? Y que se reconozcan desde la órbita oficial los verdaderos costos y la realidad del costo de vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros podamos decir, como decimos en la central, poner blanco sobre negro, ¿sí? Es decir, bueno, esto es lo que realmente está pasando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, ¿sí? En nuestra economía, y no mentirnos más, entonces yo creo que vamos a poder arrancar con un pie de igualdad para decir, bueno, empezamos a caminar un proceso de recuperación salarial, pero esto se tiene que dar en un marco de real reconocimiento de la situación, ¿no? Es decir, hasta que eso no ocurra y sigamos mintiendo, como la payasada esta del Moreno que decía que podía haber cena para una familia con 100 pesos para la Navidad de fin de año. Todavía estamos locos, ¿no? El pan dulce de 3 pesos. Que sí, todavía sí, estoy buscando yo. Nos quedamos corto de tiempo, Ricardo. Seguimos la próxima semana. Apareció Miguel Benítez en los controles técnicos. ¿Qué pasó? Apareció, parece un fantasma. No sé dónde vino. Un cambio en la mitad de tiempo. ¿Todo bien? Qué bien se te ve. ¿Tuviste tus vacaciones, Miguel? Anduvo pedaleando solamente recupera fuerza, recupera fuerza. Bien, compañeros, se termina el programa de la CTA el 14 de abril. Nos vemos el próximo sábado en el mismo horario y por la misma emisora. Te acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche, a toda hora estamos con vos. 99.5. Se solicita cualquier información que se pueda brindar sobre María Cash, de quien se desconoce su paradero desde el día 8 de julio de 2011, quien fue vista por última vez el citado día en la provincia de Salta. Cualquier dato referido a María Cash, por favor comunicarse a los siguientes teléfonos: 011-153-390-6277. O al 911 o al 101. Desde ya, muchas gracias. Espacio Publicitario. En Posadas no se dice bicicletería, se dice Gangster. 400 modelos para su elección. en su moderno local de Ampliar 1970, casi San Lorenzo. Teléfono 443-7436. Posadas Misiones Arte. La intensidad del movimiento y la fuerza del deseo. Convertimos la energía en calidad de vida y progreso. Para más de 1,000,000 de misioneros. EMSA. EMSA, una empresa unida al destino de Misiones, a su transformación, su desarrollo. EMSA. EMSA, con energía, Misiones crece. Todos crecemos. Ives Hogar, una fuente de agua pura en tu casa. Agua Ives tiene todo lo que tiene que tener. Ives. Regálale a tu cuerpo la mejor atención y dedicación. Salón de belleza bella, cortes unisex, niños, color, alisados, tratamientos de nutrición, manicuría, pedicuría, uñas esculpidas, peinados y maquillajes para fiestas. Salón de belleza bella, en La Valle, 1440, casi Brasil. Suceso en Posadas de Super Park. Nueva atracción, Fatman Tower. Animate a probar. Único en Sudamérica. Caída libre desde 40 metros de altura. Diariamente, desde las 18 horas. En Avenida Santa Catalina y Santa Cruz. Imposible dejar de gritar. Federar es tu lugar, es efectivo ya. En Federar, saca tu préstamo en efectivo con mínimos requisitos y con la cuota más baja. Vení ya a Federar y aprovecha esta promo increíble. Te prestamos 3.500 pesos y lo pagás en 18 cuotas de 399 pesos. Te esperamos en el local Centro Hogar de tu ciudad. Así de fácil es Federar. Otorgamiento de crédito sujeto a normas crediticias de Credier S.A. Bases y condiciones en los locales de Centro Hogar. Este mes ven a Centro Hogar. Este mes en Centro Hogar, aprovechá los precios más bajos y la mejor financiación. Vení al local Centro Hogar de tu ciudad y lleva esta espectacular cámara digital Kodak de 16 megapíxeles en tan solo 899 pesos. O con crédito Centro Hogar en 12 cuotas de 89 pesos con 90. No te pierdas esta oportunidad. Centro Hogar, enciende tu vida. Centro Hogar. Seguí en FM Estilo 99.5. Espacio Publicitario. Por más que pase el tiempo, aquí estamos. Aunque haya calor o frío, la calidad de una compañera fiel que nos distingue día a día en vos. Estaba sola, aburrida, perdida y buscaba una compañía. Somos tu radio. Somos otra parte de tu vida. Gracias por estar ahí.